Claudio Caamaño, en entrevista con la perversa y huérfana de talento como de inteligencia, la plumífera Ángela Peña, que pretende de cagatinta sobre temas históricos, lo que desempeña en forma desastrosamente pésima y sin bagaje alguno por su orfandad de honradez y honestidad, sin la que no hay manera ni forma de contribuir al esclarecimiento de la historia, como de transitar ningún camino de las diversas ciencias, ni poder tener en alto la frente como símbolo de la dignidad humana, declaró y dijo, dejando establecido el mismo Claudio Caamaño Grullón en persona, que la causa de la rotura irreversible de su comandante, Francisco Alberto Caamaño de Ñó, con los aventureros y provocadores del llamado Grupo de los Palmeros, compuesto por Amaury Germán, Virgilio Perdomo, Leal Prandi, La Chuta o La Sardina y Ulises Herón, El Troglo, es que de sus actividades de delincuentes comunes habían pasado a la condición real y efectiva de apéndices pagados de la CIA por 5,000 miserables dólares y como tal agentes dobles, lo que Caamaño de Ñó se lo desaprobó. Pero Amaury, a nombre del grupo, volvió a reiterarle que asumirían la condición de espías dobles con fines de financiar las actividades del grupo Los Palmeros, que así ya había degenerado en una formal banda contrarrevolucionaria al servicio del imperialismo norteamericano. Y especificando que la propuesta le fue hecha a través del personaje de muy pobre lucidez mental, o sea, el torpe Virgilio Perdomo, pero deliberadamente ocultando el grupo y los individuos que le canalizaron la execrable proposición que con agrado y explícita complacencia acogieron esos aventureros y terroristas convertidos ya definitivamente no solo en formales contrarrevolucionarios, sino en agentes imperialistas yanquis como de la CIA, la Embajada Yanqui y la AID, hoy USAID. Claudio Caamaño, al poseer tanto la información primaria como los detalles y pormenores de la misma, como los nombres de personajes y o grupo de estos que le formularon canalizando la execrable y deshonrosa propuesta, incurre en una muy grande irresponsabilidad, no solo histórica, sino de evidente falta de responsabilidad y solidaridad con quienes, desde diferentes partidos y movimientos, como con diferentes puntos de vista, estamos comprometidos e involucrados de por siempre con la lucha revolucionaria por la liberación nacional y la emancipación económica de la explotación y opresión imperiocapitalista y de los monopolios, como contra la estafa del oscurantismo y las supersticiones del cristianismo, en particular del de la Iglesia Católica Vaticano y de las malditas sectas protestantes, y que nos adherimos al contenido imperecedero de los versos de la Internacional de no más salvadores supremos, ni héroes, ni reyes, ni burgués, ni Dios, que nosotros mismos alcanzaremos nuestra propia redención. Arriba los proletarios y oprimidos del mundo, que haremos nuestra propia revolución. No obstante, lo finalmente confesado como información por Claudio Caamaño Grullón ha servido para dar seguimiento a una necesaria investigación sobre el grupo y las actividades de personajes que efectuaron la labor de encuadramiento y reclutamiento del grupo en el que el coronel Francisco Alberto Caamaño de Ñó confiara inicialmente las actividades de preparación de las condiciones para su incursión militar, entre comillas, de acuerdo con la concepción y el esquema castroguevarista foquista de dicha actividad en los que, en lo fundamental de su concepción, se anula el nudo central de la misma conforme el marxismo-leninismo, en la que la cuestión central es la lucha y las actividades políticas cuyo desenlace y culminación es la lucha armada como insurrección popular. Y toda aquella errada y oportunista, sino concepción revisionista armada, como se ha llegado a designar, tiene contrariamente al leninismo como su núcleo, sino la absoluta negación y suplantación de la lucha y las actividades propiamente políticas, la rastrera concepción, tal vez peor que la absoluta negación de la política, el entender y tener esta como de exclusiva incumbencia y total privilegio de la burguesía, y de la que los castroguevaristas foquistas, aventureros y terroristas actúan como apéndices y sirvientes abyectos, o sea, como sus agentes mercenarios. De ahí su exaltación del pontífice de la felonía y la traición, Juan Emilio Bosch Gaviño, el develado en los papeles desclasificados de la CIA, lo mismo que el haitiano antidominicano José Francisco Peña Gómez, espías pagados de la CIA y agentes a sueldo del Departamento de Estado yanqui, en sus profesores, íconos y a los que se debían supeditar, así como sus seguidistas actividades. Por lo que el reclutamiento de los palmeros de Amaury Germán, Virgilio Perdomo, Leal Prandi y Ulises Cerón como agentes informantes de la CIA y de la contrainsurgencia, que quedó confirmado con la carta del presumido e incorregible fantoche provocador Amaury Germán Aristi, sobrino del otro agente de la CIA, Héctor Aristi Pereira, el chino pescado podrido, sobrenombre suyo en el submundo del espionaje en Francia, que tras ser muerto Amaury Germán Aristi el 12 de enero del 1972, el carnicero general trujillo balaguerista Ney Nibar Seijas hizo pública a nombre de la Policía Nacional, en la cual el psicópata y arrogante Amaury Germán daba cuenta de que, tras el enemigo, entre los que colocaba a nuestro Partido Comunista de la República Dominicana Paco Oredo, de manera honrosa para los hombres y mujeres que lo integramos en un sitial estelar, haber destruido a los vándalos y lúmpenes anarcoterroristas y furibundos como recalcitrantes anticomunistas del MPD, él, Amaury Germán, estaba desplegando una titánica labor por limpiar de infiltración esa organización para su restablecimiento, y para tal finalidad estaba manteniendo estrechas y muy íntimas relaciones, conversaciones, negociaciones, entrenamientos de su viejo amigo de correrías en las provocaciones, que era el comprobado oportunista, arribista y trepador, agente de la CIA, el carajete e imbécil de Moisés Blanco Genao. Como dejó establecido con letras negras sobre papel blanco que nunca ni se borran ni se olvidan, como el propio testamento suyo respecto al escabroso y turbio camino que abrazó como su perverso destino, y por lo cual, junto a otros, como Miguel Coco y Fidelio Despradel Roque, fraguaron cuando menos 5 intentos de asesinato de nuestro camarada dirigente y fundador, Luis A. Montaz. De ello, Miguel Coco, el mismo truán socialcristiano, enaltecido por todo el elenco del oportunismo anarcoterrorista, como por los renegados revisionistas, como su ícono en el colaboracionismo y entreguismo al neoliberalismo, al imperialismo y al clericalismo católico vaticano, jesuita o pusdeísta, tuvo que admitirlo, aduciendo que él no era el de esa iniciativa, sino Amaury Germán, que vivía obsesionado con tal siniestra canallada. un ex cabo de la Policía Nacional, de las Fuerzas Especiales, que fuera reclutado por Miguel Coco para servir a los palmeros y que estuvo luego exiliado en Chile, que vive en San Cristóbal y que estuvo involucrado en el proceso de secuestro y muerte del periodista romanense José Silvestre, y que es hermano del ex pelotero y activo lavador de activos José Rijo, nos comunicó que en más de dos oportunidades les rechazó, por absurda, descabellada y amoral, la propuesta de atentar contra Luis A. Montaz, lo que calificaba como fruto de inferioridad política, ideológica y teórica en relación a su planificada víctima. Cuando leímos esas declaraciones dadas por Claudio Caamaño Grullón de las causas por las que Caamaño Deñó rompió irrevocablemente con Amaury y su grupo, destacando la condición del grupo de haberse pasado a la CIA y estar financiado por esta, como que el eslabón inicial de la cadena fue Virgilio Perdomo, sujeto que recibiera la propuesta inicial de $5,000 por cabeza por sus labores de espías infiltrados, ello vino a confirmarnos muchas cosas, así como la coherencia y concatenación de actitudes que arrancaban desde antes de la Guerra de Abril del 1965, como el paso de Moisés Blanco Genao, del seminario jesuita de Dajabón y su militancia dirigencial de la Juventud Social Pistola, en tanto era corresponsal de Radio Mil informando, a una militancia catorcista e insurreccionalista después del fracaso de esta actividad en el 1963, forjando una íntima como estrecha actividad con Amaury Germán, Virgilio Perdomo, el chino Bujosa Mieses, Sagrada Bujosa Mieses, Baby Mejía, el gordo Oviedo y más tarde con Fafa Taveras y Evelio Hernández, girando siempre alrededor de las disparatadas ideas aventureras del espía y contrarrevolucionario Fidelio Despradel Roque. Como pequeño burgués oportunista, afectado de un patológico individualismo, envuelto en su retardataria concepción anarcoterrorista de los héroes activos y las masas pasivas, por las que de paso sentía el más portentoso desprecio, todo ello hundió a Amaury Germán, oriundo de Padre Las Casas, en las cercanías de Asua, de un engreimiento que lo arrastró a darse ínfulas de un terrateniente, que como tal terminó abordando la cuestión de la lucha política. Así, habiendo entrado en relación con quienes habían hecho de la UAS un centro de actividades que nada tenían que ver ni con las de índole académico, administrativo de esta, ni mucho menos revolucionarias, allí se anidaron los grupos terroristas y de asaltantes como los del nombrado Rafaelito Pimentel, a los que se vinculan personajes de oscuro pasado, como son los nombrados Franklin García Fermín, su pareja Rosalía Sosa, Salvador Ramos, el actual incumbente de la Junta Central Electoral, el hoy flamante y equilibrado Roberto Rosario Márquez, quienes en conjunto se habían quedado y heredado los millones de pesos de Rafaelito Pimentel, muerto ejecutado por la Policía Nacional tras secuestrarlo de la clínica La Rosario, ya desaparecida, y el edificio en venta en la Manuel Ubaldo Gómez, casi esquina calle 20 o Marcos Ruiz. Ese demencial terrorista, forjado en el seno del Partido Capitulacionista y Colaboracionista Dominicano PCD, bajo la dirección del aventurero y renegado revisionista Braulio Torres. Clínica a donde había sido recluido tras ser herido bajo una feroz persecución de un escuadrón de la muerte de los sicarios de la Policía Nacional, pero que sus compinches más cercanos, entre los que se destaca la hoy homenajeada jueza de la Suprema Corte de Justicia Dominicana, Miriam Germán, que en una lucha colosal con sus inclinaciones sexuales lésbicas, al parecer experimentaba como amante de Rafaelito Pimentel, y no son pocos los que aseguran que a este pertenece la paternidad de la hija de la doctora Miriam Germán, y no al oscuro y abyecto mercenario Rudy González, que así como se casó con Miriam Germán, del mismo modo dizque se disolvió dicho matrimonio. Claudio Caamaño Grullón, en sus revelaciones que la vil mercenaria y anticomunista Ángela Peña, de una trayectoria de furibunda reaccionaria socialcristiana desde la época de Eugenio Rabines, Yuyo D'Alessandro, Riz Vitini, Moreno Martínez, Caito Javier y demás hienas de dos patas, se empecinó en aguarlas, aprovechándose al parecer de que Claudio Caamaño no especificó quién fue el que hizo la propuesta de engancharse a espía de la CIA a los cuatro palmeros, y tal vez a los otros que no dieron la cara o que se les ha querido ocultar para que prosiguieran causando daño, provocaciones y confusiones en el seno y a costa del movimiento revolucionario y popular por aquello de, en río revuelto, ganancia de pescadores. Estando nosotros seguros de que Claudio Caamaño Grullón en este asunto dijo estrictamente la verdad y nada más que la verdad, a nuestro parecer debió dar él o los nombres de quienes les propusieron y lograron enganchar a Amaury y a sus aventureros a la CIA, convirtiendo con ello al grupo de acción urbana dentro de la estrategia castroguevarista de braísta foquista de Caamaño en un bolsón de espías contrarrevolucionarios como terminaron siendo los de la banda de los palmeros, a cuya memoria el lumpen del narcotráfico y el lavado, taur y homosexual, Juan de los Santos, alias Juancito Sport, el que con fines de lavarse la cara y su necesario mimetismo accedió a erigir un extraño parque en el kilómetro 16 de la autopista Las Américas, que es una obra del arquitecto René Alfonso, quien compartiera algunos años de estudios con Amaury Germán en la Juan Pablo Duarte, así como fuera amigo nuestro y de la juventud comunista antes de pasar a cerrar filas en el Opus Dei, lo que nos resulta repugnante. No obstante, se lo reconocemos como su derecho individual. Sabemos de las profundas angustias y miedo del arquitecto René Alfonso y por igual de los tormentos de su atribulado espíritu. Ahora bien, Claudio Caamaño Grullón abrió, tal vez sin quererlo, la caja de Pandora, saliendo fantasmas, sapos, escorpiones, serpientes y terribles sospechas como pesadillas que a más de uno les obliga a apelar a los fármacos o a estupefacientes alucinógenos como el aguardiente para tratar de conciliar el sueño. Por nuestra parte, escudriñando las raíces, procedencias de personajes como Franklin García Fermín y su pareja, la Rosalía Sosa, dos desalmados e inescrupulosos y sin pudor que están vinculados a los peores intereses, enemigos de la existencia de la República Dominicana como nación y Estado Nacional, vendidos y envueltos hasta lo más profundo del abismo de la peor podredumbre y la más olímpica orfandad ético-moral, creemos entender por qué razón, en un momento dado, José Francisco Peña Gómez objetó rabiosa y frenéticamente que su proyecto político se comprometiera con las aspiraciones al decanato de derecho de Franklin García Fermín, y por igual, más adelante, a sus infaustas aspiraciones a la rectoría de la UAS, las que al coronarse significaron una caída libre hasta el fondo del abismo, más allá del pantano de la infamia para la UAS, siendo tanto él como la Rosalía Sosa, como hoy se puede palpar, agentes desvergonzados, vendidos como viles mercenarios a la CIA, a la embajada yanqui y a la USAID. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.